94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. La contrainformación, la lucha antirracista y antifascista ya está aquí en Grada Popular. Además del rock, punk y ska, esta y todos los lunes de 8 a 9 de la noche en Al Son del 23, la 94.7 tu FM. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu Grada Popular, que te llega bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el pana Pulgarcito. Y bueno, en la producción y locución de este espacio, el camarada, el monaguillo de Rebelde, Javier Sogueri, quien te habla, Richard Alexander. Sí señor, bienvenidos a Grada Popular como todos los lunes. El día de hoy estamos de aniversario, ya cumplimos un año acá en esta tu emisora, la 94.7 FM, Al Son del 23. Por eso es que antes de entrar al aire el día de hoy teníamos una salsita ahí de Héctor Lavoe, Chiche con Levano, bien fiesteros que amanecimos hoy, y tenemos que darle las gracias a la gente de la coordinadora Simón Bolívar por abrirnos las puertas y a todos los panas que siempre nos escuchan durante todos los... y nos manda mensajes y todo eso, pues. Sí, señor, y para celebrar este primer aniversario vamos a estar rifando algunas camisetas con un diseño que nos hicieron para nuestro primer aniversario. Tenemos los puntos de contacto para que te ganes esa camiseta y además también optes por una entrada para el juego del domingo 27 que la directiva del Caracas Fútbol Club nos obsequió y la barra del Caracas. Le damos las gracias por darnos esas cuatro entradas para el Caracas Fútbol Club versus Lara a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de la UCB este domingo 27. Bueno, un año de gran popular, un año reventando oídos y creando conciencia, poniendo buena música y creyendo, siendo un poco irreverente con lo que viene siendo la radio normal, al menos musicalmente y con algunos comentarios que hacemos acá. Pero bueno, fieles a nuestras ideas, fieles a nuestra forma de pensar siempre y estamos aquí en pie de guerra por los años que vengan. Bueno, vamos a, para que no sea tan papita, para que llamen al 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina. 0212-830-2819. Puedes llamar y contestarnos, por ejemplo, una pregunta facilita. ¿Cómo se llama el presidente del Caracas Fútbol Club que hace como escaso 2 años falleció? Para que te puedas ganar una entrada. Ah, bueno, eso está más que fácil, pues. Y para la camiseta, bueno, solo llama o manda un correo electrónico a gradapopular@rockandfutbol.com. Ahí te podrás llevar una camiseta, eso sí, nos deja como en pulgarcito ahí detrás de los controles tus datos, tu correo electrónico o tu número telefónico para que te puedas llevar una camiseta de nuestro programa. Y el que más llame la noche de hoy se lleva pulgarcito para su casa. También tenemos el 0412-736-0577, pero eso es para mensajería de texto del día de hoy. Bueno, Grada Popular, para los primeros que sintonizan, porque es posible que la gente se pasee por las emisoras de toda nuestra Caracas y esté sintonizando por primera vez este programa irreverente, este programa antifascista, antirracista y contrainformativo. ¿Por qué somos contrainformativos? Bueno, porque todos los días los medios de comunicación, sobre todo los multinacionales como CNM, Globo Terror, BBC Mundo y Fox News nos mienten a diario y crean matices de opinión y desestabilizan gobiernos. Aquí estamos como siempre, bueno, reforzando la artillería del pensamiento contra la estupidez mediática y dando la cara en esta guerra de cuarta generación. Bueno, más nada, como tenemos que ser todos los jóvenes junto a nuestro compromiso histórico. Mira, parece mentira, pero el día de hoy, bueno, cumpliendo un añito apenas acá en Al Son del 23, cuando este será nuestro programa número 33, que está saliendo exactamente hoy al aire, como todos los lunes, tenemos informaciones que obviamente no te lo van a contar en otros medios de comunicación. Podemos comenzar con el día de hoy con esta importante información de un seminario internacional Haciendo Paz en Colombia, que se inició este lunes en Buenos Aires para evaluar sendas de aproximación política entre diferentes actores que mantienen el conflicto armado interno en la nación andina, es decir, Colombia. El exdirector general de la Organización de Naciones para la Educación, la Ciencia y Cultura, es decir, la UNESCO, el señor Federico Mayor Zaragoza, en su intervención dijo que nunca solo la fuerza llegará a la conciliación y la reconciliación. Según lo citó en su cuenta de Twitter, la activista de los derechos humanos pide a Córdoba, que está haciendo un esfuerzo bastante fuerte con las agrupaciones de colombianos y colombianas por la paz, latinoamericanos por la paz de Colombia y europeos por la paz de Colombia. Lo bueno que está haciendo esta senadora, obviamente criminalizada por el gobierno de Uribe y por el gobierno del actual presidente Santos, por mostrar la verdad del conflicto colombiano. Ella dice que los desarrollos y los planteamientos que exploren ya mismo y de forma coherente que se acerque una aproximación política para que el diálogo y las estrategias de paz sea un objetivo legítimo de la humanización del conflicto. Piedad Córdoba, como todas las conocen, hacen un esfuerzo humanamente posible y ha ayudado a recuperar varios de los que lamentablemente están presos, se puede decir, O la palabra secuestrado también suena preso. No, yo creo que sería prisionero de guerra. Esto está claro que lo que ve el Estado colombiano es una guerra. Una guerra donde no declarada, donde básicamente se enfrentan dos modelos de ver la vida: el fascismo por el lado de Uribe, de Santos, y de la del sangriento Estado colombiano. Y vemos la esperanza que, bueno, se ve reflejada en las armas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, gústale quien le guste. Nuestro compromiso es con la lucha de los pueblos, y vemos a la FARC y vemos a todos los movimientos armados como la gran esperanza de los pueblos de nuestra América Latina y, más que sino, del mundo entero. Y hoy más que nunca reivindicamos su ejemplo. Marulanda, Raúl Reyes, son hombres y mujeres que nos tienen. Tenemos una llamada por aquí. No, parece que se cayó, Pulgarcito. Sí, está al aire. Está al aire, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Súbele el volumen a retorno para escuchar. Buenas noches. ¿Quién nos hablas y desde dónde? Hola, buenas noches. Ay, Pulgarcito, ¿qué hiciste? Ay, como que dañaste ese teléfono, bro. A ver. No se escucha absolutamente nada. Bueno, ahora sí se escucha. Ahora sí. Buenas noches, bienvenido a Grada Popular. ¿Desde dónde nos llamas? ¿Cómo te llamas, hermano? ¿O hermana? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ya se te escucha al aire. ¿Desde dónde nos escuchas y cómo te llamas, hermano? Nada, no. Tómale los datos y pregúntale si quiere una entrada o una camiseta. Bueno, seguimos aquí en el programa. 0412-736-0577 es la mensajería de texto totalmente gratis para que te lleves y optes por una camiseta de Grada Popular o una de las entradas que estamos rifando el día de hoy para lo del Caracas Fútbol Club versus Lara. Ya Pulgarcito está anotando los datos de nuestro compañero que llamó, así que también ustedes pueden llamar al 0212-830-2819. Repítemelo otra vez. 0212-830-2819. Bingo, lo certifique. GradaPopular.tk, también nuestra página web donde puedes ver todas nuestras redes sociales. Tenemos de todo, wey. Facebook, Twitter, MySpace, Sonic y todo. Dando la guerra mediática por todos los medios, tanto informativo como radiales, y próximamente en televisión. Ah, bueno, eso es una sorpresita que viene por ahí. Tenemos que agradecerle también al pana Darwin Jaimes de Caracas en Directo, que también pertenece a nuestra coordinadora Simón Bolívar, que, bueno, hoy nos hizo el acabuchado por ahí con la gente de Caracas, y bueno, sacó al camarada Javier al aire un rato, y bueno, gracias por eso. Y bueno, eso es lo que se muestra en una revolución: los medios alternativos, comunitarios, los medios que están llevando la batuta en esta batalla de ideas, unidos contra el fascismo mediático y contra la estupidez generalizada. Mira, Burgercito, activo ahí, pues este programa está dedicado a toda la gente que le gusta el reggae, el punk, el ska, la salsa, el hardcore, todo, pues, porque somos jóvenes y como jóvenes escuchamos de toda música. Este tema es de Morodo, un pana que nos estuvo visitando por acá, se llama Más Llama. Bueno, Burgercito, llévatelo. Que quieren que no cante y es que como van a hacer para callarme, ya les digo friend, no van a poder detenerme. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante y es que como van a hacer para callarme, ya les digo friend, no van a poder. Ya se lo explico en la cruz con el presidente, ahora canto otra por si no fue bastante a ti. Métele mente consciente, porque hay algo que ahora yo quisiera contarte. No les basta solo con robar a la gente, junto con la iglesia tienen poder para condenarte. Usan su justicia para tenerte a su alcance, con sus leyes ellos quieren controlarte. Y se más llama, rasta de esa no mama, quemó su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, hasta que no quede nada. Tell them say, y más llama, más y más llama, quemó romana ya. Más llama, más y más llama, que nacen de la submontaña. Oh, ya, ya, obvia, Rastafari, Naya Bingi Chant. En la mañana, so give thanks and praise. Acción de gracias, pues no me alcanzan sus garras. Babilón, sacerdotes abusando de niños, lesbianas y travestis en Buckingham. En la Casa Blanca duerme un asesino, y como Guantánamo hay 50,000 más. En la costa de Galicia el prestigio un guiro, y hacen como que no ha pasado nada. Y estoy yo seguro que esto que digo lo van a negar. Tengo una pregunta que hacerle a esa gente, a esas personas que quieren que no cante. Y es que, ¿cómo van a hacer para callarme? Yo le digo, ven, no van a poder, no, no. Yo no entro en su juego, desprendo fuego. Rasta no traiga hipócritas ni fariseos. Rasta, sigue un camino correcto. Rasta, lo que te dices es bien cierto. Sin el lang, te lo miento. No, no, mira a tu alrededor. Oye, guay, verás que es verdad. Ay, ay, ay, ay, ay. Bombas de destrucción masiva en Irak. Y mientras tanto, ¿dónde está Osama? Una nueva ola de hambre en África. Y no es noticia esta semana. Junkies, putas y menores de edad. Sabama Clats, Big up my crew, Madrid Danzal. Y diga más llama, y más llama, y más llama. Rasta no mama, quemo su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, hasta que no quede nada. Tell them say, más llama, más y más llama, quemo su política y su iglesia romana ya. Más llama, más y más llama, quien ascenderá su montaña. Ajá, se escuchaba anteriormente la gente de Moró, el pana Moró, con su tema Más Llama. Bueno, tremendo temazo que habla sobre la perseverancia de la juventud. También tenemos que agradecerle al pana Daniel Mejía, Daniel Buff, que bueno, que nos llamó y se llevó la entrada para el partido. Sí, señor, estamos de vuelta en tu grada popular como todos los lunes. El día de hoy estamos de aniversario, un añito ya en nuestra grada popular, un año acá dando la batalla comunicacional. Por ahí tenemos otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos y dónde nos llama? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Por aquí Porra, saludando desde los cerros de el municipio de Sucre. Se escuchan clarito por aquí, muchachos. Nos llamaba para darle felicitaciones por ese año de trabajo, porque yo sé bien que el trabajo de radio no es fácil, pues estar un año batallando no es juego de carrito, pues. Así mismo, gracias, cámara. Bueno, bienvenido, señor Porra. Denle una opinión de lo de los nalguitas blancas que están ahí en la OEA, por favor. Oye, por ahí con los que se dijeron que los hizo andar fumando pangola y andaban tomando Gatorade para ponerse fuerte. Sí. Pero bueno, por ahí se ellos se la están trayendo por ahí. Por cierto, hace unos minutos una compañera me está escribiendo unos mensajitos que los muchachos se quieren portar mal, que quieren sacar de ahí alguna víctima o algo. Bueno, vamos a averiguar, y cualquier cosa tendremos que denunciar y también frentearlo en el terreno que sea. Lo más que le puedo decir ahorita a ellos de aquí, si alguno tuviera el valor y las agallas y las pelotas para escuchar este programa, es que bueno, que tenga buen provecho. Yo me voy a comer tardarepas con jamón. Yo no sé qué irán a comer ellos, si se haga a encaletar comer como he estado haciendo en los últimos días. Yo sí les puedo decir que a veces es a comer mediodía y ando todo mareado por ahí. Ellos tienen ya 20 días sin comer y están dando discursos. Ellos verán. Mire, háblame un poco de qué piensas tú de esa huelga de hambre que tienen estos personajes, de estos jóvenes, viejos, comparándolo, exigiendo la venida de la Organización de Estados Americanos a visitar nuestro país porque supuestamente se violan los derechos humanos. Entonces, ¿qué opinas tú de esa huelga de hambre realmente viendo en el contexto político que estamos viendo ahorita, ya que está muriendo mucha gente en las calles en África, en Asia y en muchos... Bájale un pelo al radio, porra, que está haciendo un poquito de feedback. Bueno, o sea, me gustaría que compararas aquí, Venezuela se violan los derechos humanos, como dicen ellos. Mira, realmente yo no creo que aquí se violen los derechos humanos. De hecho, desde hace ya muchos años, lo que vivimos, lo que llamamos la Cuarta República, sabemos lo que es violación de los derechos humanos, sabemos lo que es que un policía llegara y porque le gustaban tus botas, cuando andamos de punky por ahí por la calle, te dejaban descalzo, apunte peinillazo, apunte rolo, que te metían preso sin decirte por qué, y te decían, bueno, mira, tú eres vago y maleante y ya, aunque tú estudiaras y trabajaras. Eso sí era violación de derechos humanos, así como que cuando uno en abril, en enero, abril, cada cuatro meses, te venía la bendita recluta y si tú no corrías duro te secuestraban para que fuera el jardinero, le cuidaran los hijos a un militar. Eso sí era violación real de los derechos humanos. No creo que ahorita en Venezuela haya violación de derechos humanos. Ellos están peleando por unos presos políticos que realmente no son presos políticos. No, y encima defendiendo a unos asesinos que están declarados, ¿no? O sea, yo creo que ahí lo que se está buscando realmente es una manipulación de esta mediática, ¿no? Un proceso de desinformación donde ellos mediáticamente van a buscar agitar. Y más en este contexto que se está tratando de dibujar con el Medio Oriente, que salen jóvenes a gritar, y me parece interesante cuando veo la gente de CNN, valga la publicidad que le hacemos a esta gente, que ellos, lo primero que dicen, jóvenes protestantes, jóvenes, y cuando yo veo las tomas, sí, realmente veo jóvenes, pero también veo gente adulta. O sea, me parece que es más un rollo mediático y tratar de echar jóvenes como carne de cañón a la calle. Estos chamos simplemente lo que son es carne de cañón, ellos no son otra cosa. Tristemente, pero es así. Mire, ya para finalizar, ya este domingo es 27 de febrero, nos gustaría que nos dieran tu opinión sobre esa fecha. Bueno, 27 de febrero, yo recuerdo el 27 de febrero, yo en ese tiempo todavía era menor, ¿no? Pero sí recuerdo que nos tocó enfrentarnos, era una época donde uno no tenía futuro, pues ahí sí se aplicaba esa palabra de no hay futuro, ¿no? O sea, tú no veías futuro, tú lo que te parabas en la mañana era trabajar para estudiar porque te mandaban o para trabajar para buscar el sustento y ya, pero Venezuela no tenía futuro, no tenía esto que uno se para hoy en día y dice, bueno, voy a hacer esto, si logro esto y presento un proyecto, puedo lograrlo, como ustedes dicen, estamos en la radio, después podemos ir a la televisión, podemos tener futuro, podemos tener nuevas ideas, podemos tener nuevos planes, nada de eso existía. Y los viejos de la época lo pueden corroborar, que se sabía que aquí en Venezuela tú trabajabas, era solamente para vivir. Eso que cuentan de que la gente comía en los barrios, en algunos barrios, comía perrarina, eso no es mentira, eso es totalmente cierto, porque hasta los mismos medios de comunicación ahorita, que dicen que Mercal no sirve, todo lo que está haciendo el gobierno revolucionario por alimentarnos, como debe ser, no existe, o que es malo, que es malo que haya, los mismos medios, yo recuerdo que ellos mismos denunciaban a la gente comiendo perrarina con agua, y perrarina con quién sabe qué. En esa época, bueno, era un caos completamente, el pueblo no aguantó más y bueno, estalló, pues. Y como decía alguien, la violencia proletaria, la violencia del pueblo es señal de inteligencia, es que comienza una clase, comienza una lucha de clase. Entonces, yo creo que, bueno, que hay que salir a la calle este 27 y demostrarle una vez más a la oligarquía y a los defensores de la oligarquía, porque muchas veces no solamente la oligarquía, también tenemos los que defienden la oligarquía, ¿no? Que, bueno, todavía seguimos en la calle y estamos activos, que no hemos perdido las ganas de seguir luchando como ese 27 de febrero del año 1989. Muchísimas gracias, pana. Te llevaste la camisa de Grada Popular, pues, para que no digas. Gracias por participar. Dale, pues un abrazo fraternal, compa. Nos vemos por ahí. Un abrazo, pues, para adelante, muchachos. Dale, gracias, hermanazo. Repetimos los números de esta turada popular para que obtengas una entrada para el juego Caracas Fútbol Club versus Lara, gracias a la barra del Caracas, también la directiva del Caracas Fútbol Club, 0212-830-2819, 0212. Barra del Caracas, que disculpa que te interrumpa, que sacó un trapo ayer inmenso que decía 24 años de despilfarro y 10 años de corrupción en la federación. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, un tema largo como para dos programas. 0212-830-2819. También puedes optar por ganarte una camiseta de nuestro programa Grada Popular, el cual está cumpliendo un añito el día de hoy. Nos llega interesante tema el que tocamos, ¿no? Sobre los nalguitas blancas, estos de Pajulio y compañía anónima, ¿no? Que están haciendo una supuesta huelga de hambre y toda la polémica y estupidez que se está creando en la OEA, ¿no? Que el secretario, ya nuestro embajador permanente en la OEA, Roy Charlton, le respondió con ya basta. Y es que él se defiende, ¿no? Se defiende el señor de la OEA, el señor Insulza, que dice que él no mandó ninguna carta para los estudiantes, pero que la verdad es que le ha solicitado en numerosas veces que vaya a Caracas y no puede venir a Caracas porque supuestamente el gobierno no le da permiso para venir, cosa totalmente falsa, ¿no? Entonces, aquí dice otra cosa que ellos dicen, es que hemos estado atentos a este movimiento, las comisiones le han recibido documento a los jóvenes en la oficina de la OEA en Caracas y que están en la puerta de la OEA en esta huelga de hambre, ¿no? Pero nuestro canciller, nuestro diplomático permanente allá, Roy Charlton, quien es el representante, acusó al secretario general de la OEA de abstenerse sistemáticamente a reunir con las autoridades venezolanas y en que su lugar es muy diligente el momento de reunirse con la derecha. Una huelga de hambre es solo un recurso que ocurre en nuestros países, pero la única que le preocupa al secretario general es el de Venezuela. No recuerdo, él dice, no recuerdo ninguna insistencia del secretario general de la OEA sobre la huelga de los mapuches en su país. Es decir, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. No entendemos esta interlocución de tan alto nivel que el secretario general ofrece a nuestros países, dice Roy Charlton. Secretario general, ya basta, exigió el embajador de Venezuela en la OEA. Si quieren discutir los asuntos internos de los países miembros de esta organización, tráiganlos. Si no, podemos traerlos algunos casos sobre los cuales usted podría discernir. En todo caso, hacemos una invocación a algo que parece haber perdido en el camino, que es el sentido de la prudencia, la discreción y la síntesis. La OEA no es un tribunal de los países miembros de la organización. Hay normas que deben cumplirse, pero el señor secretario no es el presidente de Latinoamérica, sino que por sus propias dolorosas experiencias debería tener un sentido mayor de respeto. Y yo solo me pregunto qué fuerzas tan irresistibles están detrás del secretario general para que haya llegado al extremo de hacer planteamientos y que diplomáticos sobre los temas de la política interna de Venezuela, que de paso se resuelvan de manera democrática. Lo que es ridículo, hay que recordar quienes obligaron a nuestro pueblo a asumir una huelga de hambre durante 40 años de dictadura puntofijista. Fueron los adecos, fueron los copellanos, fueron los de siempre. Los que lo tienen todo y nada produce. Ellos obligaron a nuestra gente, a nuestras madres, a nuestros padres, a comer perrerina cuando lo mejor de los casos. Y en otros, a no sentir hambre para poder darle, no comer para poderle dar comida al chamo para el día siguiente irse a trabajar como si nada. Entonces, en Venezuela se violaron los derechos humanos, sí, en la década pasada, cuando estaban los adecos y los copellanos. Mira, para redondear esto y para darle a entender a esos muchachitos que están en huelga ahí en la OEA y están haciendo el ridículo con esa supuesta huelga de hambre, que ya se la ha descubierto, que se la pasan comiendo en uno donde venden pollo cuestiones. La otra hicieron un plano general sobre donde están todos los tipos, había como dos con gorras de Red Bull. ¿Por qué tú crees que tienen gorras de Red Bull? Está patrocinándola. Mira, pero ¿qué es que decirlo? O sea, mira, una que sí salió el día de hoy a defender la memoria de su hermano es la hermana de Danilo Anderson, quien dice que la muerte de mi hermano no puede quedar impune. Esto tiene mucho que ver con esto, ya que así lo exige Lourdes Anderson al Ministerio de Público, que expresó que le parece insólito que los estudiantes que realizan la huelga de hambre en la sede de la OEA en Caracas exijan liberar y defiendan a las personas responsables del asesinato del fiscal. Me parece insólito que quieran liberar a las personas que mataron a mi hermano. No entiendo por qué se solicita la liberación de estas personas, alegando que uno de los hermanos Guevara presenta un problema de la columna. Le pido a los estudiantes que se unan se unan en la lucha contra la impunidad. Estos estudiantes están siendo manipulados. Es contradictorio que sectores de la sociedad que dicen defender los derechos humanos defiendan la impunidad. No es posible que soliciten la liberación de uno de los asesinos de mi hermano y de verdad quieran luchar por una causa que se unan a la nuestra contra la impunidad de los culpables de Puente Yagüe. Más claro ni el agua. Por ahí nos están diciendo que están, parece que estuviéramos encadenados. De hecho, nos dictaron un efecto por ahí. ¿Pero qué tienes ante ahí? O algo aquí que está, que continúa la hermana de Danilo Arce, porque esto es lo que está en boga ahorita en la nación y tenemos claro que discutirlo y darlo a entender todos los puntos de vista para que la gente se forme su punto de vista, ¿no? Ella dice, yo quiero preguntarle al señor Insulza, es decir, al señor de la OEA, ¿por qué no se ha pronunciado sobre los más de 200 muertos de los dirigentes campesinos que se han registrado en Venezuela? Ahí está. Reclamó al dirigirse a las muertes violentas que aprendidas a través de sicariatos han cometido sectores de la oligarquía contra el campesinado venezolano. Y si nos vamos al otro lado de la frontera, ¿qué pasó con la Macarena? Sí, ¿verdad? Insulsa, porque te haces el insulso. Vamos a un corte musical. Bueno, hablando de derechos humanos y la violación, hemos escuchado un tema de una banda que se llama Deneas. Esta es liderada por la gente de Evaristo, el mítico Evaristo, con la gente de RIP. Y este tema se llama Sin Sitio Para Vivir. Qué bonito los derechos humanos cuando no hay donde vivir. Así que bueno, pulgarcito, dale play al rap, pues, y tú no te despegues, esto es tu grada popular. Con este puto frío a dormir a la boca del metro. Por la mañana vendrá la policía para darnos chocolate con churros. Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir. Menos mal que todos somos hermanos. Ahora sí, que estamos bien. Vaya suerte salir en la televisión por la cámara de este cajero y madrugar decentemente para no espantar a los clientes. Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir. Menos mal que todos somos hermanos. Ahora sí, que estamos bien. Vaya suerte tener un lindo hogar en las afueras de la capital, pasando por la zona residencial. Me están entrando ganas de cagar. Qué bonitos los derechos humanos cuando no hay donde vivir. Menos mal que todos somos hermanos. Ahora sí que estamos bien. En tan poquito sitio cabe mucha gente. Hasta las ratas vienen porque aquí se está caliente. Entre mierda que va y mierda que viene, aquí tenemos agua cada vez que llueve. Qué bonito es el mar Mediterráneo, la Costa Brava y la Costa del Sol. Qué bonitos los derechos humanos, qué bonitos que también los tengo yo, también los tengo yo. Qué bonito los derechos humanos, nos decía la gente de TNEAS directamente desde algún, directamente desde el País Vasco a tu receptor a través del son, tu 94.7 FM. Sí, señores, de vuelta en tu programa Grada Popular, que de hoy está de aniversario y nos quedan ya tres entradas para el Caracas Fútbol Club versus Lara el domingo 27. También estamos obsequiando algunas camisetas de nuestro primer aniversario. Pues tienes diferentes puntos de contacto: 0212-830-2819 o gradapopular@rockandfutbol.com. Qué bonito, ¿qué opinas de ese tema que escuchamos de Eneas? Bueno, los derechos humanos para mí son un invento de las potencias mundiales para juzgar a los países, más ellos no son juzgados. Es decir, si Estados Unidos juzga a un país porque ellos se creen los policías y los tribunales del mundo, pero ellos no ven las violaciones de los derechos humanos que tienen en su propio país. ¿Sabes qué me parece ridículo? Ve a Alfredo Peña es que se llama, no, Ledesma es la cosa. Ledesma hablando sobre libertad de expresión, hablando de respeto a la vida, hablando de cualquier cosa, ya que es un hombre que... No, y estuvo también en huelga de hambre. Sí, no, de ser el vampiro. De huelga de hambre. El tío que sale en los papeles de Mandinga. Ese Mandinga es un grande, ¿vale? Bueno, no, miren. Hablando de Alberto Noglia. Bueno, aquí tenemos una noticia lamentable, ¿no? El fallecimiento del poeta comunista chileno-venezolano Fernando Lambert. Sus palabras seguirán alumbrando el camino de todos los revolucionarios del mundo. Al mediodía del pasado domingo 20 de febrero falleció en Caracas el escritor, poeta y ensayista Fernando Lambert, militante comunista en Chile y en Venezuela. Llegó a Venezuela en el año 1976, producto de la represión y persecución sufrida por la dictadura fascista que arrocó al gobierno constitucional del presidente Allende. Luis Fernando Lambert Karkovich nace en Valparaíso, Chile, el 7 de junio de 1928. Fue profesor y escritor de amplia trayectoria tanto en Chile como en Venezuela. Cuenta con una vasta producción literaria en los géneros de poesía, cuentos, fábulas, teatro, novela y ensayo. En Chile fue jefe del Departamento de Castellano en el Instituto Nacional, jefe de la Cátedra de Técnica de la Expresión y Literatura Española en el Instituto Pedagógico y Catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad Técnica del Estado. Ocupó cargos de dirigentes en numerosas instituciones culturales chilenas. Así fue directivo del Club de Autores Teatrales de Santiago, vicedirector y director del Centro de Arte y Cultura del Magisterio de Puerto Montt y director del Centro Cultural Meliput de Puerto Montt. Un sinfín de cargos que tiene este escritor y cultor popular de nuestra Latinoamérica, quien fue también miembro del Partido Comunista de Chile y en 1976 se radica en Venezuela como exiliado político a raíz del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1976, dado por ese nefasto Augusto Pinochet en contra del gobierno socialista de Salvador Allende, el presidente. Pues fue profesor de la Escuela de Letras y de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y miembro activo desde el año 78 de la Asociación de Escritores de Venezuela. Ganador entre muchos premios, el Premio Municipal de Poesía de Santiago en el 66, Premio de la Casa de las Américas en 1973 con el poemario Señoras y Señores o Señores y Señoras y el Premio Municipal de Teatro Fundarte del año 2000. Bueno, falleció a sus 83 años de edad en su residencia en Caricuao, después de estar afectado en un cáncer de próstata. Nosotros aquí decimos los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos y invitamos a seguir su ejemplo como forma de lucha y bueno, reivindicarlo luchando. Creo que es el mejor homenaje que podemos hacer a todos los compañeros y compañeras que dan su vida que, o pierden la vida o llega su hora, como quien dice. Bueno, mira, los famosos Wikileaks, ¿no? Estos cables que salen de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Te enteraste, ¿no? Donde se han tirado tantas barbaridades de lo que piensan los gringos acerca de cómo desestabilizan a los pueblos, cómo comentan sobre la salud mental de un presidente, y etcétera, etcétera, ¿no? Entre uno de ellos, esta joyita, ¿no? Que el gobernador de Buenos Aires es el señor Mauricio Macri, ese ultraderechista, que el único bueno que tuvo fue que fue presidente de uno de los mejores equipos de Argentina, el Boca Juniors de Argentina, pero la verdad es que es penoso decir que un ser como él sea ahora gobernador y aspirante a la presidencia en las próximas elecciones, que obviamente lo que pasó hace poco en Argentina, donde se incautó, claro, un avión estadounidense militar donde no querían, no, donde no declararon varias valijas donde aparecían medicamentos vencidos, aparecían interruptores y transferencias para poder pinchar teléfono, poder escuchar. ¿Espiar al pueblo? Sí, a espiar a todos los gobernantes, espiar a varios senadores, a varios diputados. Bueno, esa injerencia a través de saboteo, porque claro, obviamente eso lo anunció hasta nuestro comandante presidente. ¿Qué querrá hacer los Estados Unidos en Argentina? Obviamente que alborotar al pueblo para poner supuestamente a Cristina Kirchner como una tirana o algo así. ¿Qué quieren hacer los gringos en Latinoamérica y el mundo? Bueno, ¿qué estarán haciendo los gringos en los países árabes que todo el mundo está alborotado? Mira, hablando de Wikileaks, por ahí estuve leyendo entre semana que salió uno de estos documentos que, bueno, pone a temblar el imperio. De donde se ratifica, ¿no?, que las compañeras que cayeron con Reyes, Raúl Reyes, no eran miembros de la FARC. Entonces se ve más como una vez más como Uribe y el Estado norteamericano, el Estado colombiano, fueron genocidas de estudiantes que estaban básicamente en un encuentro como podíamos ir cualquiera de nosotros, porque estamos en nuestro... O sea, son falsos positivos. Exacto, o sea, que estaban, que no, que si eran miembros, que no. Una muestra más, otra mentira de los imperios y aquellos que están arrollados a sus pies. Y bueno, nosotros llamamos a lo que es juicio y castigo con estos asesinos, tanto materiales como intelectuales, porque no podemos permitir que pasen los años, sigan pasando los años, y que los asesinos del pueblo sigan libres por ahí como si nada. Así, ya se nos murió Carlos Andrés. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que se nos vaya otro con la cabulla en la pata? No, pana, por lo menos para el rodeo una semana. No, la impunidad, vamos a tener que aplicar los tribunales populares en Venezuela para que se acabe la mamadera. Y no estamos llamando a la violencia, ni mucho menos estamos llamando es a la creación de conciencias, pana. Porque no podemos seguir llevando leña y después que las cosas queden en olvido, jamás, ni perdón ni olvido. Pero en nuestra América Latina está viviendo unos tiempos de cambio y unos panas que hacen ska, los de abajo, excelente banda, hizo un temazo con la gente de Actitud María Marta. ¿Qué opinas de esas panas? Bueno, por sus letras y por su vocales la bueno, y si no has escuchado esto, te vas a para esto. Este tema es Actitud María Marta con la gente de abajo, y este tema se llama Actitud de Calle, así que Pulgarcito, dale play a Rap, pero es el botón que está al lado donde estás pisando. Pisando fuerte. En cuenta, los que no cierran en tu cuenta, y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sigre dari wo, sigre dari dari, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sigre dari wo, sigre dari dari. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Que está famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar limosna, sino de dar vuelta a la tortilla. Tira la valla, sale a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa. Guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero aymara, presidente en tu propia cara. En tu propia cara. Se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. en cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario. Son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos. Suicidios, genocidios antropológicos. Te vengo diciendo, cantando, rapeando, rimando, contando. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda y ancestral. Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. A la batalla como Pancho Villa, eso nos llega la gente de Actitud María Marta junto a los de abajo. Tremenda cumbia, tremendo temazo. Sí, señores. Ay, claro, pisando popular. Fuerte a los Pacaenosa, es un programa que sale todos los jueves en la emisora hermana Alba Ciudad 96.3, si mal no recuerdo, de 10 a 11. A 10 a 11 de la noche. Saludos a Eiji Colina, a Eiji Chirino, perdón, quien la conocimos este pasado viernes allí en el festival, en... de la música rebelde ahí en el Boulevard de Sabana Grande junto a otros compañeros que estuvieron ahí. Eso estuvo muy bueno ahí en el festival en el Boulevard. Ojalá se repita de nuevo. También por ahí se escuchan unos rumores que vienen varias bandas para lo que va a ser el festival de música urbana. Hoy ahora se llamará música de las tribus urbanas. También tenemos que mandar saludos a la gente de Frupón de Valencia, un grupo cultural que bueno, está haciendo cultura de masas y tiene un programa de radio que no me recuerdo bien la hora que sale, pero lo puedes ver en nuestro grupo de Facebook, de Starlink. Te sale todos los lunes de a partir de la una y los miércoles también. Bueno, nuestro grupo de Facebook y de Twitter, que también puedes acceder y seguirnos, lo puedes conseguir en nuestra página web, la cual es www.gradapopular.tk, o si no, visitar la página también de la coordinadora Simón Bolívar, de donde se transmite esto, este programa y esta emisora, que es www.coordinadorasimonbolivar.org. Y para finalizar esta sección que se llama Grada Popular, saludos a los panas, bueno, saludos a los panas de Pereira, a Felipe, a todos los panas que nos escuchan en Colombia, a los que nos escuchan en Argentina, a los panenos más de México, que bueno, han estado súper activos con nosotros hace tiempo, al pan de Bantroy, al pan de Guarapita, a mi mamá y papá, a toda esa, perro, a todas esas agrupaciones que tengan un demo o algún MP3 que quieran y que tengan música concientizante en sus letras, por favor accedan a nuestro blog y ahí tienen el correo, que es gradapopular@rockandfutbol.com, nos envían y nosotros gustosamente se lo colocamos. Ahora me creo, ¿qué tienes por ahí? Bueno, aquí tenemos un frente de protección de los campos deportivos de la Universidad Simón Bolívar, los cuales que inician una lucha por la defensa de las canchas deportivas de la Universidad Simón Bolívar y piden que no se hagan más conciertos en dichas canchas. Denunciamos que desde hace algo más de 3 años las autoridades de la Universidad Simón Bolívar le han otorgado a la empresa Evenpro el uso de las instalaciones deportivas de la Universidad Simón Bolívar, sede Sartenejas, para realizar conciertos, lo cual ha traído múltiples inconvenientes a la práctica deportiva y ha ocasionado el grave deterioro de sus instalaciones. Así que tenemos ahí, una nueva llamada telefónica. Buenas noches. Se está cayendo. ¿Desde dónde nos llama? ¿Quién? ¿Cómo es tu nombre, por favor? Aló, buenas noches. Estás al aire, buenas noches. Le dio penita hablar. Bueno, seguimos aquí anunciando lo del comunicado público. Mira, está al aire, está al aire. Buenas noches, ¿de dónde nos llama y con quién hablamos? Ajá, ahora sí se escucha, a ver. Aló, buenas noches. Sí, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre, hermano, y de dónde nos escuchas? ¿Tu nombre y de dónde nos escucha, por favor? Hermano, escúchanos por el teléfono, por favor, si no vas a hacer feedback. Cuéntanos, ¿de dónde nos escuchas? Yo lo escucho. Cuando tenemos, hermano, buenas noches. ¿Cómo te llamas y de dónde nos escuchas? Bueno, continuamos aquí con lo de la denuncia de los camaradas, los estudiantes. Bueno. Tómale los datos al compañero, a ver qué quiere, si quiere una entrada, una camiseta. Gracias por llamar. La verdad no te escuchamos y te quedas con Pulgarcito por allá para que nos indiques tu teléfono y tus datos, por favor. Mira, el pana Darwin nos manda un mensaje por aquí. Buenas saludos a la Grada Popular. Feliz aniversario. Que sigan con su compromiso por una nación mejor. Feliz primer año, camarada. Continuando con la nota de prensa de este Frente de Protección de los Campos Deportivos de la Universidad Simón Bolívar, los cuales son estudiantes que piden que por favor se les respete sus derechos. Ah, es el pana Yeye. Saludos por aquí. Se escucha, no se escucha aló, nada. Aló. Hermano, ¿cómo anda todo? Hermano, un saludo. Vale, brother, ¿cómo anda todo? Gracias por la llamada. Cuéntame. Estoy con el programa y 100% con la revolución. Dale, gracias, brother. Mira, ¿qué quieres? ¿Quieres una entrada? Bueno, una entrada, una camiseta, un autógrafo de Chávez, lo que venga. Dale, pues, brother. El pana Pulgarcito, que bueno, yo creo que se conoce porque se emocionó todo y bueno, está rojito. Dale, pues, hermano. Bueno, todo lo bueno, gracias por la llamada. Bueno, de antes tu entrada, brother. Vale, y esos 3 puntos los llamo el domingo para la gente del Caracas. Así mismo. Dale, pues. Gracias, bro. Un abrazo. La denuncia de estos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, bueno, es un llamado a todas las autoridades a que se respete la explotación, porque ¿cómo es posible que unas canchas deportivas se estén deteriorando por causa de que le pasan camiones, le colocan una tarima encima sin protección alguna al engramado? Bueno, te puede enterarse de todo esto gracias a que estos panas tienen un twister, cuál es FPCDU SB. De todas maneras, nosotros vamos a colgar esto en nuestro blog para que se enteren un poco más de esta denuncia que hacen estos camaradas. También hacen aquí un llamado a la Escuela Bolivariana del Poder Popular, de la gente del Grupo Cultural Calle Roja, a un casting teatral que buscan actrices y actoras para formar parte de la planta del Grupo del Teatro Calle Roja. Los requisitos son que sean mayor de edad, experiencia actoral indispensable, resumen curricular, que sea estudiante de teatro, no indispensablemente, compromiso con el proceso revolucionario indispensable, honorarios, sueldo mínimo más beneficio de ley, o sea que los panas están montados en un teatro bien. El lugar es la Escuela Bolivariana del Poder Popular, Fundación Simón Rodríguez, en la Avenida Urdaneta, entre Veloz y Ibarra, en el edificio Fels, piso 1. La referencia es, bueno, donde está Ávila TV. Esto será el miércoles 23, viernes 25 y lunes 28 de 2 a 5 de la tarde. Así que si lo tuyo es el teatro, asómate por allá que los panas te están esperando. También hay un segundo campeonato centroamericano y del Caribe en la categoría masculino y femenino, el cual es de levantamiento de pesas. Esto se realizará en el gimnasio cubierto de los gemelos de la organización Montalbán, en nuestro municipio Libertador de Caracas, y te invitan todas las empresas de nuestro estado bolivariano, de cual es Pequiven, Ministerio del Deporte, la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, así que acérquense allá. Esto será del 12 al 14 de mayo, falta un poquito más de 2 meses, ¿no? También tenemos acá un llamado que nos llega a través, una denuncia que nos llega a través de nuestro teléfono celular 0412 7360577. Como nosotros somos autocríticos, obviamente tenemos aquí la denuncia de un compañero que se hace llamar Felipe Martínez, el cual nos dice que hace, que hagan un llamado a PDVSA Gas para que termine de gasificar a Caracas y así se acaben con las mafias de los camiones que cobran 10.000 hasta 15.000 por una bombonita que está regulada en 3.700. Y te cobran por bajarte y cambiarte la bombona, pues. O 3.700. 3.70. Otra opinión de nuestro compañero cultor, el compañero Ildefonso Rivero, el cual nos envía un buen escrito de crítica. Él nos dice a través de este escrito lo siguiente: en nuestro sistema de medios públicos están alertando sobre casos de especulación en venta de vehículos que en otros países tienen un valor de 55.000 bolívares fuertes y que en la República Bolivariana asciende a 110.000 bolívares fuertes, o sea, el doble. ¿Será que en nuestra sociedad queremos más a los carros que a sus pobladores? ¿Por qué el precio de la gasolina es idéntico en Puerto Ordaz como en San Cristóbal? Pero el agua varía de valor metálico en cualquier punto de nuestra geografía nacional. Un litro de gasolina cuesta 0,95 bolívares fuertes contra un litro de gasolina de agua que cuesta 8 bolívares fuertes. ¿Cuál es la diferencia? También tenemos en la franja del Orinoco trillones de metros cúbicos de gas y nos preguntamos por qué en un distribuidor autorizado la bombona de 10 kilos cuesta 3.70 bolívares fuertes y en una casa de la comunidad cualquiera te la venden hasta en 15 bolívares fuertes. En transporte ni se diga, además del maltrato de los operadores de unidad de servicio, el pasaje urbano, suburbano y extraurbano es cobrado de acuerdo a cómo amanezcan los ánimos del día. Los alimentos de la dieta diaria aparecen y desaparecen al antojo de los mercados públicos y privados. Pero este pensamiento no se oye en televisión. El pueblo en general toma agua potable a diario, cocina a diario, se transporta a diario, come a diario. ¿Y por qué no se le defiende a diario de la especulación y el consumo obligatorio de estas necesidades vitales? Viva la libertad de especulación, pero aplicada en licores, cigarrillos, misceláneas, juegos de azar, cosméticos y todo lo que virtual, artificial e innecesario. No diga voy a salir de compra, diga voy a calcular quién me especula menos en menos porcentaje. La oposición está jugando al descrédito integral de las instituciones como herramienta para garantizar el caos, impaciencia, confusión, odio y todo antivalor. La inteligencia de la guarimba silenciosa y sus aliados internos y externos no tardará en arrojar sus detestables resultados. Sería bueno leer, interpretar y opinar sobre las cinco líneas estratégicas, decisión que según será por las bases quienes vivimos en la especulación día a día. Especulación de un crimen del cual somos víctimas a diario, hasta lo más mínimo. Nosotros estamos siendo víctimas de gente inescrupulosa que lo que quiere es robarle lo poco que gana nuestro pueblo y bueno, nuestra gente. Tenemos que estar activos con eso, siempre lo decimos acá. Nosotros no podemos caer en que, mira, que aquí me venden un refresco en 15 bolívares, sabiendo que cuesta 10 panas, no lo compres, así de sencillo. No lo claro, boicotea a ese comerciante que te explota. Y la verdad que nosotros aquí en Grada Popular, bueno, somos autocríticos porque sabemos que no todo en nuestro proceso hacia una revolución es perfecto. Pero obviamente debemos exigirle a estas instituciones, como la Indepavi, que está creada para proteger al consumidor, como a el instituto, como a la fiscalía, como a la defensoría del pueblo, para algo fueron creadas, ¿no? Bueno, defiendan al pueblo. Ejemplo, un caso de la vida real. Yo a veces cuando voy a visitar a mi mamá, ella vive en una urbanización que se llama Colinas de Simón Bolívar, que está en Catia, ahí te cobran un refresco que cuesta 15.000 bolívares, 2 litros más o menos, en 20.000. Te cobran el refresco realmente está regulado, está a un precio superior de 11. Ah. Y ellos te lo venden en 15, 16. Entonces uno dice, pero ¿qué pasa? Si allá abajo vale tanto porque aquí me lo quieren cobrar así. Te cobran el pasaje de la bajada y subida. Aparte te cobran, no sé, que te lo tengan frito. O sea, el impuesto de verte mal. Así mismo. Bueno, este es Grada Popular. Vamos a un corte musical y enseguida volvemos con los resultados del fútbol nacional y también un anuncio de un concierto que habrá el mismo 27 de febrero en el nuevo circo de Caracas, que fue rescatado de esa barbarie que supuestamente la tauromaquia es un deporte, pero obviamente que no.

sobre todo a este ministro de la cultura que está hoy en día, Farruko VI, que ha vuelto otra vez, el presidente Chávez lo ha traído, pero en mi opinión ha hecho unos cambios, y sobre todo en la radio Alba Ciudad, que han sido muy buenos, le ha dado oportunidad a varios colectivos. De hecho, ese festival que se hizo hace poco en el Boulevard de Sabana Grande fue en parte gracias a ellos y gracias al Instituto Municipal de la Juventud. También, bueno, mañana se volverán a reunir todos estos cultores a hacer la crítica constructiva para citarse con el presidente de la asamblea y con la vice, la que está a cargo, la que está de segunda en esta comisión de la cultura, ya que obviamente reunirse con el señor que está a cargo ahorita es imposible. El señor Rodríguez es imposible, ya que él lo que defiende es una cultura de Hollywood, una cultura de RCTV. No, y el tipo anticomunista está en las metras, ¿no? Bueno, esto será mañana, así que tú, si tú eres cultor o conoces a algún cultor, alguien que trabaja con la cultura, que es profesor de lo que es todo el folclore venezolano, conoces un pana que está en la calle haciendo música venezolana o todo esto que tiene que ver con la cultura, así seas hasta el artesano, también eres un cultor. Esto será mañana martes a las 5 de la tarde. Esta asamblea se dará de nuevo en el edificio Humboldt, a escasos 50 metros de la Plaza Bolívar, en la sala 2. Así que actívense todos los cultores, porque la discusión debe darse. También felicitamos que la gente de los inquilinos del inquilinato han recogido firmas para entrar a la asamblea y discutir lo que son los precios de los alquileres, ¿no? Y entonces han reunido más de 100.000 firmas que le pide el CNE para poder entrar a la asamblea y discutir estas leyes y que se pongan unas tarifas tales, ¿no? Con lo de la cultura que estás diciendo, es tan importante que tenemos que recordar que la cultura es un arma para crear conciencia, y conciencia es lo que necesitamos para poder desarrollarnos como personas en un sistema capitalista o socialista, el que sea. Y nosotros, en lo personal, como lo dijimos hace un par de programas atrás, nos parece una patada en el hígado que hayan puesto a Miguel Ángel Rodríguez de... como representante de la cultura ante la Asamblea Nacional, ya que un tipo que odia a ultranza lo que es las representaciones más populares de la cultura, como se ve con su postura anticomunista, que dice que el comunismo es lo peor, que el comunismo es lo otro, lo dicen cada vez que se para, habla de eso, ¿no? Yo creo que tiene que recordar que los que masacraron a nuestro pueblo no fueron precisamente los comunistas, sino la gente que él representa hoy en día. Y bueno, la gorrita esa, la bufanda que sale RCT fue, que va, que le puede servir para mucho otras cosas más. Bueno, vamos a ir ya dando los resultados del fútbol nacional. Como saben, este pasado domingo, sábado y domingo, se jugó la jornada número 6. La sorpresa de la jornada fue que el Atlético de Venezuela ganó en el Luis Vidiarte 3-2 al Táchira. Aguanta, Atlético. Caroní empató 1 con Estudiantes. Zamora empató con Carabobo 2. El Vigía, que es el puntero, empató con el Anzoátegui, que está de segundo en el torneo nacional. Un juego, me parece que a lo mejor fue bastante interesante, porque son los dos que están en la punta, ¿no? Un campeonato irregular donde ahora mismo cualquier cosa ha pasado. La verdad que hasta los equipos favoritos han perdido varias veces. El Aragua Fútbol Club perdió 1-0 con el Real Sport, uno de los favoritos para ya ese torneo clausura. El Monagas goleó al Yaracuyanos 4-1, imagínense ese resultado. El Caracas Fútbol Club al fin salió... Sí, pegamos de esa derrota y es un empate malo, y le ganó 1-0 al Trujillano este domingo. El Lara empató a 2 con Mineros y el Zulia le ganó 1-0 al Petal. Partido del Caracas que se caracterizó por una protesta que tenía la barra que se organizó contra esas malas gestiones de la directiva, hay que decirlo, y esa mala gestión de Ceferino como bueno, la tabla de clasificación es la siguiente: en el primer lugar está el Vigía con 13, le sigue el Anzoátegui con 12, Yaracuyano y Monagas con 11, el Mineros y el Caracas con 10. Y bueno, en las próximas jornadas el fútbol profesional continuará este miércoles. Pueden ir a ver el Real Sport Estudiantes, que será a las 7:30 en el Brigio Iriarte, totalmente gratis. Un juego, bueno, relativamente interesante. Y ya que estamos en Caracas, estamos anunciando nada más los juegos de Caracas, pues. y la jornada número 8 que se realizará todos los juegos el domingo, Atlético Venezuela versus Carabobo en el Vigiliarte y el Caracas Fútbol Club contra el Lara, que hoy rifamos varias entradas gracias a la directiva de Caracas y a la barra del Caracas. Esto es a las 4 de la tarde, así que acérquense. Sin más, aquí Atlético Venezuela, corrijo, es contra el Carabobo, pero es el sábado a las 4. Okay. Y el Real Sport contra el Petare, un supuesto nuevo derby en el estadio Brígido de Arte a las 4 de la tarde. Así que hay 3 juegos en Caracas, ustedes pueden escoger. Nosotros, la mayoría de las veces, vamos al Olímpico a ver el Caracas. Claro. Reciclaje Punro también se estará presentando ese mismo 27 de febrero a partir de las 3 de la tarde en el nuevo circo, de entrada totalmente gratis, junto a Son Cimarrón y otras bandas que están en la movida. Y si mal no recuerdo, el 26 tenemos a Circo Vulcano, a Vituaya y Desorden Público en el núcleo de desarrollo endógeno Tiuna El Fuerte. Y digo Desorden Público porque, bueno, ponga un evento político, no me parece que estuvieran ahí puestos, pero bueno, cada quien sabe lo que hace. Bueno, llegamos a esta emisora, tu 94.7 FM, llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles el pana Pulgarcito, y en la producción y conducción Richard Esande, quienes habló Javier Xavier. Recuerden, grabapopular.tk, todo nuestro punto de contacto. Nos fuimos, pues, Ana Karina Rotempana, y te dejamos con la salsa de la unidad. Así que, bueno, Pulgarcito, ruédalo, y bueno, tú no te despegues de tu alzón del 23, tu 94.7 FM. Dale play, pues. Ya no más inequidad. las cadenas, cadenas de la opresión. Esta salsa de la unión es el fin de nuestras penas. Reventemos las cadenas, cadenas de la opresión. Esta salsa de la unión es el fin de nuestras penas. Ya. Agresor y gran ladrón. Al son del 23, 94.7, tu FM te da la hora. Las 9:17 minutos.